he ido queriendo poco a poco. Y ahora me muero si tú te vas de mí. Por más que intento, no logro comprender cómo es que tú y yo caímos en amor. ¿Cómo fue que esto surgió? Yo ponqui, tú las rancheras, lloro con banda, toco sin bandera. Yo toco lira y tú ni la puerta. Me gustan güeras y tú eres morena pa' mí. Estoy muy erróneo, mejor me callo y disfruto de ti. Mi corazón está en tus manos, pues me doy cuenta de que siempre estuvo ahí. Y ahora escuchas funk y lloras como yo. Ya eres güera y me tocas a mí. Escucho ponky, tú las rancheras, lloro con banda, tú con sin bandera. Yo toco lira y tú ni la puerta. Me gustan güeras y tú eres morena. Yo escucho ponky, tú las rancheras, lloro con banda.